Bueno. Mejor despertar con Raúl Gutiérrez. Otro asunto completamente diferente al que tenemos entre manos. Hablamos de los diferentes vendedores de la OID que cada día se pasean a través de las ondas de OID Radio, claro que sí. Y lo hacen para, bueno, pues conocer un poquito o para presentarte su historia. Y al mismo tiempo, eso sí, conocerles nosotros un poquito mejor, ¿eh? Vamos a hablar de ese espacio por su capacidad con Matías García. Nuestro protagonista de hoy es Matías García. Él es vendedor de la OID y lo tenemos ya preparado al otro lado del teléfono. Vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Matías. Buenos días. Cuéntame cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados. Pues mire, estuve haciéndole una sustitución a una persona y luego se fue con sus familiares y ya me quedé yo en el puesto suyo. Uh-huh. Y aún no estamos así. Muy bien. ¿Cuánto hace de eso, Matías? Pues sobre 4 años o así. 4 añitos ya. Sí. ¿Tienes algún grado de discapacidad? Sí. ¿Qué grado tengo tienes? Tengo un 69% de discapacidad. Muy bien. Pero no te impide ponerte en marcha cada mañana eso, ¿verdad? No me impide, no. Uh-huh. Todas las mañanas al deber. Bueno, cuéntame cómo haces tú, cómo es ese deber. A ver, cuéntame cómo es ese recorrido que haces cada día. Pues nada, es prácticamente todos los días igual. Bajar al bar a primera hora, a ver a los compañeros que se van a trabajar en el primer café y de ahí empezar la jornada a vender. Y luego ya pues el almuerzo de los trabajadores del pueblo. ¿Ya? Y pues nada, pues a dar vueltas y a intentar dar premios todos los días, si puede ser. Perfecto. Oye, desde que estás en la OID, cuéntame qué es lo que más valoras tú, Matías. Que tienen confianza en nosotros y nada, que nos ayudan en todo lo que pueden, más que nada. Muy bien. Nos dan facilidades para todo y así podemos funcionar. Perfecto. En cuanto a tus clientes, ¿qué tal? ¿Tienes muchos fijos? Sí, tengo bastante. Tengo sobre los 70, 80 fijos. Que te los has ido, bueno, pues... Sí, hombre, claro, poco a poco. Exacto. Eso de un día para otro no... Eso tiene que ser con la confianza de todos los días, de estar bien con todos, de estar bien con la gente. Es un buen número, ¿no, Matías? Sí, sí. Y eso... Y vendo bien, no me quejo. Para eso, bueno, pues se necesita mucha constancia, como tú dices. Sí, sí, todos los días y... Mucha confianza. Los mismos, manteniendo el mismo número a todos. Una manera de hacer las cosas y muy ya bien. Está. Oye, ¿has repartido algún premio? Sí, di uno en el día 1 de enero, creo que fue, o de febrero. Para abrir bien el año, vamos. Sí, sí. ¿De cuánto? De 25.000 euros. ¿25.000 euros? Sí. O sea, ¿un premio gordo? Sí, un premio gordo, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo acogiste ese premio tú? Pues me quedé de piedra. Estaba viendo el número y digo, si este es el número que llevo yo. Y nada, intenté llamar a gente que a ver que lo tenía. Sí. Y nada, encantado de la vida. O sea, cuéntame esa primera impresión cuando tú ves que es el número y cuando llamas a esos clientes. A ver, ¿qué te transmitían los clientes? Te decían, Matías, que no puede ser. De primeras no se lo creían, de primeras decían, no puede ser. Claro. Digo, sí puede ser, mira el número que puede ser. Y nada, otro día la gente lo llevó el número al banco porque decían que lo querían tener seguro. Mucha alegría. ¿Tú no te quedaste con nada? No llevaba nada. Ajá. ¿Y era la primera vez, Matías, que repartías un premio gordo? Es la primera vez, sí. Ajá. Oye, ¿y recibiste algún trato especial por parte de algún cliente? Sí. ¿Se puede decir? Sí, claro. Ajá. Hombre, un trato especial. Trato sí, bueno. Especial con el premio de 25.000 euros tampoco pueden... ¿Un detallito? Sí. Ajá. Me compró un reloj uno, algún chándal, cosas así. ¡Qué bien! Bien, una cena, una comida, O sea, que se han portado muy bien. Qué detalle, ¿eh? Sí. Matías. Muy bien. Oye, y desde que empezaste aquí, seguramente que tú siempre has estado, bueno, pues con el apoyo de alguna persona de tu familia. ¿Quién es la persona que siempre te ha apoyado desde que comenzaste con esta actividad? Pues la familia entera. ¿Toda la familia? El padre, mi madre, mi mujer, todo el mundo están conmigo. Y en cuanto a historias, además de esta que nos has contado cuando repartiste el premio, uno de los premios gordos, bueno, seguramente que te ha sucedido cualquier otra cosa así curiosa a la hora de vender el euroboleto con algún cliente, con algún número. Pues sí, sí hay algunas veces que ocurren cosas, pero de dar un número que no era el que llevaban. Y pensar que si toque, pues más pensar que no toque hoy por lo que puede pasar. Ajá. Pero nada, normalmente a mí no me ha sucedido, llevo poco tiempo y no me ha sucedido así ninguna cosa fuera de lo normal. El trato del público, el trato de tus clientes es muy bueno, es bueno, es aceptable. Muy bueno. Todos. Son clientes fijos y los que no son fijos, conmigo, vamos, soy una persona que aquí en Madrigueras, que yo me he llevado siempre bien con todo el mundo y me tienen, yo qué sé, tengo mucha aceptación con la gente y... Te estiman. Muy bien, sí. Muy bien, y en cuanto a esos números que son los protagonistas para que, bueno, pues pueda llegar ese premio gordo, ¿hay algún número que la gente diga, mira, este lo quiero, este sí, este no, esta terminación sí? No, hombre, hay gente que le gusta un número más que otro, pero normalmente no me suelen pedir números. O sea, la gente... Tengo algunos fijos que sí que les gusta, o el 5, o el 7, o el 9, pero la mayoría me dicen el número que sea. O sea, que no tengo fijos de decir, este quiero. Nada más que la terminación, sí, pero el número no. El número fijo no lo quiere, solo terminación. Muy bien, pues aquí en OICE Radio nos gustaría agradecerte el hecho de que compartas con nosotros tu historia. Nos gustaría ponerte una canción que te guste mucho. Dime un artista, dime un grupo que tengas ahí y que digas, este sí que me encanta. Pues me gusta Manolo García. Muy bien, pues te vamos a poner una canción de Manolo García, pero me gustaría que se la dedicases, Matías, a alguien. Pues a mi mujer, si me escucha bien, y si no, luego se la pongo que la oiga. Muy bien. Vale. Perfecto, pues nosotros te damos, Matías, las gracias por acompañarnos en OICE Radio. Te deseamos mucha suerte y también te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OICE, ¿vale? Muchas gracias. Un placer, hasta pronto. Hasta luego. Tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Que si me puede, me meto en la cama, que es donde me lejos está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero del alba. Fuimos caminando un ratito a pie junto a Manolo García y ese estupendo número uno que nos solicitaba Matías García. Un número uno de, por supuesto, Manolo García, claro está, ¿eh?